FM La Fábrica 89.5. Acá estamos, resistiendo en el aire. Acá estamos porque queremos que nuestra voz se oiga. Porque tenemos memoria y nos duele que la forma de combatir la inseguridad sea que vuelvan las razias a los colectivos. En el bondi van los laburantes, no los chorros. Los chorros tienen choferes y van en autos de alta gama. Porque no le vamos a permitir al gobierno apagar los reclamos de los trabajadores con represión y detenciones como hoy a la 9 de julio. Porque ya arrancó el debate y lo próximo es una aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, conquistado por todos los compañeros y compañeras que la están peleando en la calle. Porque sin ley del aborto legal no hay ni una menos. Porque no queremos ver a los granaderos llevando la bandera del Reino de España a cambio de inversiones que nunca van a beneficiar al laburante. Porque los medios te cuentan una única versión de los hechos, la que a ellos les conviene, la que les conviene a los que nos gobiernan. Porque democracia formal no es nada si no hay democracia material. Por los laburantes del Posadas, por los mineros de Río Turbio, por los cooperativistas, los despedidos de Ferrobaires, los trabajadores del subte, los docentes de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores del Estado, por todos ellos, acá estamos, resistiendo en el aire. Buenas noches, pueblo de Latinoamérica. Ya arrancamos así de una. ¿Para qué decir? Ya en la NUNO quedó chico desde hace un par de programas, ¿no? Latinoamérica y Europa. Latinoamérica y Europa, hoy atravesamos muros. por decirlo de alguna manera. Hoy atravesamos los muros, exactamente las distancias en los océanos. Bueno, sonaba The Clash para comenzar. Todo hoy muy ambientado al invitado, ¿no? que estamos esperando y que vamos a tener un rato acá en vivo. Así que como vieron nuestro flyer en nuestras redes sociales, hoy tenemos rock en este programa, tenemos un poco de punk. Vamos a tener a David Balbina desde Berlín contándonos un poco en qué andan los Argies y vamos a hablar un poquito y presentar esta banda. Tenemos invitados especiales también acá, gente del barrio, fanática de la banda, ahora vamos a estar presentando en un ratito. ¿Cómo le va, don David? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Don David te mató. Ya la gente se hizo una imagen de David. Y ahora la tiró por el piso. Sí, sí. Va a creer que soy pelado, que... Todas mentiras. Bueno, ¿cómo empezamos la semana? La semana nuestra, digamos, que empezamos los miércoles nosotros la semana. Y empezamos como siempre, con cierta represión en el obelisco. Ya nos sorprende, sigue indignando, pero ya nos sorprende, porque la policía se le ocurrió que no tenían que transitar por ahí los muchachos que venían desde el Congreso, que estaba la gente del Posada, los mineros de Río Turbio. Les pegaron, les tiraron gases, lo detuvieron. Hasta que yo vine acá, después estuve dando vuelta, no sé si ya lo habrán soltado, supongo que sí. Recordamos que hubo una jornada de lucha en el marco de ATE, ¿no? Paro Nacional de ATE, movilizaciones en nuestra capital, en la zona del obelisco, y bueno, lo que relataba David recién. Sí, ahí en el Congreso está la carpa donde están varios conflictos mostrándose, por eso se hacía esta marcha también, aprovechando el paro de ATE y la movilización, y un poco se iba a confluir ahí. De todas maneras, lo que demuestra es que este gobierno, la política de este gobierno sigue siendo la misma. La respuesta es aguantatela, si no te gusta, paciencia, tenés que esperar que las cosas mejoren, buscate otro trabajo si te echan, agarrá la indemnización y quédate en tu casa. Esa es lo que pretende este gobierno. Evidentemente la gente tiene otra forma de pensar. Y es así que justamente por los despidos en el Posadas y con la lucha que se viene dando, se ha logrado alguna que otra reincorporación. Continúa la lucha porque son varios los despedidos, pero así en varios lugares. Y algo que estuvo a punto de explotar estos días fue lo de Carrefour. Y aparece como que ahora el problema de la Argentina son los chinos. Siempre está el chivo expiatorio, aquel que carga con la culpa de todo lo que pasa en el país. Siempre esto es un arma que utilizan todos los gobiernos, especialmente gobiernos de este estilo como el que tenemos nosotros, pero no es el único ni es exclusivo. La cosa es que, ¿qué plantearon los de Carrefour? No, les van mal las cosas, entonces no pueden aguantar y van a tener que cerrar sucursales, una cosa así. Empezó una lucha gremial, hubo una convocatoria del Ministerio de Trabajo y estos, antes de que los convoquen, ya pidieron el procedimiento de preventiva de crisis. ¿Qué es el procedimiento este? No es nada más ni nada menos que el gobierno, ante una situación de crisis de una empresa, para evitar que eche a los trabajadores o para evitar que cierre directamente, les hace algunas concesiones, les da subsidios, condona algunos impuestos, en fin, algunas ventajas les da para que sigan tirando. Ahora resulta que muchos dicen, no, lo que pasa es que, y esto lo dice Macri también, el problema son los supermercado chino. Ya los chinos se encargaron de responderle. ¿Y no salió a decirse hace poco de eso? Tenía entendido como que había salido un poco a retractarse ante, entiendo que el representante de la Cámara de Supermercadistas Chinos. No lo escuché, si se retractó yo no lo escuché. Que con eso juegan muchas veces. La marcha atrás. Tiran una versión y después en marcha atrás, pero lo escucha la mitad o no lo escucha nadie o pasa desapercibido. Y queda lo que dijeron primero. Acá el problema está en que Carrefour si fuese por culpa de los chinos, tendría que caer Sedía, Disco, Carrefour, Coto y Jumbo. Carrefour, que viene de comprar hace unos pocos años una de estas cadenas de supermercados chicos, que las transformó en esos mini Carrefour que hay por los barrios, acá por Lanús, unos cuantos. Después ahí es cierto que hubo un mal manejo financiero de la empresa. Esto, si es un mal manejo de la empresa, por ejemplo, y queda a la vista, no hay preventivo de crisis, porque la cagada se la mandó la empresa. Entonces ahí no hay un problema de crisis, que no, las cosas aumentaron, no me dan el cuero, etc. E incluso los propios empleados, escuchaba el otro día, dicen que la empresa ganó a cuatro manos durante mucho tiempo y que evidentemente en los últimos años hubo un mal manejo financiero, administrativo, y rajaron a toda la cúpula de la empresa. O sea que ahí hubo mal manejo administrativo. Así que hacete cargo. Carrefour, tengo el dato confirmado por una investigación que se había salido el año pasado, el anterior, que en varios países había sido multado por sobreprecios, por mal manejo administrativo, etcétera, etcétera. En todos los países es multado y acá es salvado. Acá es salvado y además quedan igual pendiendo de un hilo los laburantes, porque cuando el gobierno le otorga el preventivo de crisis, está aceptando de que Carrefour está en crisis. Entonces puede agarrar y seguir durante un periodo de determinada manera y después tira la toalla y hará lo que crea que le conviene a Carrefour hacer, y los laburantes en la lona. En definitiva, ¿quién paga la crisis ahí? Los laburantes, como siempre. Pero acá es importante rescatar lo siguiente. En Carrefour confluyen dos sindicatos. Un sindicato que es el mayoritario, que es el de empleado de comercio, y el de camioneros. En lo de camioneros no escuché que hablaran demasiado. Y los de comercio dormían la siesta. Pero los laburantes no. Los laburantes se movieron. Y eso implicó de que tuvieran que tomar cartas en el asunto rápidamente el Ministerio de Trabajo. Es decir que no siempre la cosa está perdida, porque estos son los que tienen la manija. Estos tienen la manija. Pero si se le encuentra la vuelta, hay resistencia y se organizan los muchachos, hay posibilidades siempre de evitar que te partan la cabeza. Por ahora se ha logrado que se evite cerrar la empresa. Para mí, a pesar de que también hay una... Se mantiene la fuente de laburo, digamos. Claro, eso para mí me parece, hoy por hoy, es lo central. Ahora viene una segunda lucha para que, o sea, que los compañeros de Carrefour no se duerman, para que estos tipos no se mantengan con ese verso y dentro de seis meses digan, vamos, acá no hay forma de salvarlo esto, tenemos que cerrar. Y lo que hacen es venderle a un tercero, el otro dice, bueno, yo compro, pero la mitad, y la mitad queda en la calle. Ese es el problema que... Pero si se lucha, se puede evitar ese tipo de cosas. Yo una pregunta, ¿no? Porque trato de pensar esto en clave del contexto. O sea, entiendo que Carrefour es un supermercado que vende productos que compra al mayoreo, digamos. Sí. Expone esos productos y los vende. Y todos sabemos que en la cadena de valor los supermercadistas son los que más se la llevan. Sí, porque porque los otros reclamos que puedo repasar ahora en mi cabeza son los de todos los productores que se quejan justamente de ese desbalance que hay entre el precio final, o sea, el precio de góndola, y lo que le pagan a ellos. Así es. En el medio está bien, hay transporte, hay una serie de intermediarios que van aumentando el valor. Pero el supermercadista se lleva una gran tajada de eso. Así es. Que la pagamos también nosotros, de alguna manera, cuando tenemos que ir a comprar el producto al supermercado. Sí, porque son formadores de precios. No entiendo cómo tienen la caradurez de salir a decir que no ganan, que pierden dinero. No es caradurez, es política empresaria que estos tipos, el empresario normalmente tiene una meta. Esa meta es cada vez ganar más. O sea, nunca llega a la meta, porque siempre quiere ganar más. Que uno puede decir, bueno, está bien, quiere ganar más, quiere. Ahora, el tema es quién le pone el cascabel al gato, quién lo frena. Y ahí es el gobierno el que tiene la capacidad o la posibilidad o la fuerza para ponerle freno a esto. Cuando el gobierno no lo hace, el Estado no se hace cargo, le queda a los trabajadores jugar ese rol. A veces se logra, a veces no. En este caso, los muchachos jugaron bien, se organizaron, la pelearon, se plantaron y lograron por lo menos sostener la fuente de trabajo. Es un primer round. Bueno, desde acá estamos obviamente toda la solidaridad, no solo a este conflicto, a todos los trabajadores que están defendiendo su fuente de trabajo. Estamos acá en www.lafabricacultura.net. Tenemos la vía de comunicación, tenemos el fijo, el 2057-9041, pero no nos llame nadie todavía. Después de la entrevista con David desde Alemania, habilitamos esa línea. Luisito. Mientras tanto, si quieren comunicarse, mandan un mensajito a el 1566-46-3054 y ahí estamos. Ahí nos vamos a ir ambientando, vamos a presentar esta banda que vamos a tener en un ratito entrevistando. Suena el primero de Argis, ¿sí? Historias y corridas. Bienvenidos, Argis. Acá estamos. Seguimos en Acá Estamos, Zona Bargi, recién Historias y Corridas. Y bueno, estamos haciendo un poco la previa, ¿no? Porque este programa es un programa de política, de cultura, de rock y un poco más, como decimos. Y como verán, los estilos que han predominado son aquellos denominados de el rock, digamos, más contestatario, ¿no? Acá se escucha mucho punk rock, heavy metal. Estoy contando acá al amigo Jero Ramone, que le doy la bienvenida a Acá Estamos. Un músico, un tatuador acá de la zona, que compartimos una gran admiración por esta banda que vamos a tener en un rato. ¿Qué tal, Jerito? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Bien, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme, viejo. Y bueno, como así también suena cumbia, ¿no? Porque sí, nos hemos abierto. Y es más, hoy atento a los pibes que seguimos con Lesca, ¿no? Hay que decirlo. El musicalizador se está convirtiendo en tropipunk de a poco. ¿Sí? Yo te estaba mirando mucho punk, mucho rock, todo bien, pero los pibes diamantes están esperando una cumbia cada tanto. Hoy lo sorprendo con la cumbia que le tiro. Y prometo que en algún momento vamos a salir, porque ya van como 3 programas que vamos metiendo damas gratis. Sí. Un temita damas gratis se viene colando ahí. Madre. Siempre la música de los de abajo, esa es la idea. Y todo lo que tratamos de pasar, tenemos la intención que diga algo. Por eso. Seleccionamos como seleccionamos la música, ¿no? Mandamos saludos también a Manuel, Batero Darchi, que ahí nos mandó un mensaje que nos está escuchando. Jero, ¿qué banda vamos a presentar? ¿Qué es Argis? Argis, para mí es la banda más grande del punk argentino. ¿Así es? Sí, sí. Y es la banda que más fiel a los ideales y ¿cómo sería? Independiente que hay en toda la movida. ¿Entendés? Yo creo que no hay ninguna banda más fuerte en ese sentido que ellos. Todos los demás. Sí, son grandes, hicieron su historia y todo, pero a nivel de ideología, Archie es la número uno. ¿Puedo preguntar yo como que no sé nada del tema? Voy a aprovechar y voy a jugar de ese lugar y voy a preguntar esto. ¿El anhelo de la banda de punk rock, la banda de punk rock, o sea, como decías vos, ¿no? Leal a sus ideales, ¿el anhelo de esa banda es pegarla y sonar en todos lados? ¿O hay como un circuito under del que no hay que salir? No, no es la onda pegarla en todos lados, sino llegar a todos lados. Hay una diferencia grande. Ahí es donde marca la diferencia Archie. Porque Archie se puede ir a tocar en un bolichito del otro lado del mundo, chiquitito, y a su vez también puede estar tocando en un estadio, como va a pasar ahora. Pero, y eso no marca la diferencia, sino la onda de llegar. Porque para contar un poquito, decimos, ¿dónde está Archie ahora? Sí. Archis está en Alemania, ¿no? ¿Cómo? Primero contar un poco, Jero, porque la verdad tenemos gente que la primera vez por ahí que se va a presentar ante Archis. Contá un poco la historia de Archis, ¿qué sabes de...? Yo sé, por lo que le sigo, hace un montón de años. Ahora sé que David vive en Alemania y que ahora están por a punto de empezar una gira, que está re buena, por lo que he visto la gira que van a hacer. Van a hacer 2 fechas con los Hounds en unos lugares terribles. Hoy vi la foto que subieron en las redes. Y son... O sea, estamos hablando que es una banda nacional de Rosario que tiene 35 años tocando, ¿no? Sí, sí, sí. Que hoy está radicada en Alemania y que, por ejemplo, en estos días va a estar haciendo una fecha con Die Totenhosen, que es una banda símbolo del punk mundial, ¿no? Una banda alemana que arranca en los 70, toda esa bola, y los tipos están abriendo los shows de ellos. Y por ahí la particularidad que tiene esta banda que los puede ver en el Salón Porredón cuando vengan acá y ahí somos 100, 200 sí, tal vez. Menos, sí, hasta 50, y 30, hasta, sí. Hasta 10. Sí. Y la entrega de la banda, te puedo asegurar, es que es la misma que estar tocando ante 25.000, 30.000 personas. Te lo puedo asegurar, he estado cientos de veces así, de 20, éramos un grupito de 20. Y hemos estado así cuando tuvieron la trastienda o en. De soporte de José en Argentina. Soporte, ¿no? De los José, y estabas en un público terrible y los locos, al mismo respeto para los 20 como para los 100. Eso así terrible. Y ahora ha aparecido últimamente Archis, hasta el diario Clarín lo ha levantado hace unas semanas atrás. Sí. Por el tema de desarmó toda esta cuestión con Bella Ciao, que es una música de los partisanos italianos, ¿no? De la resistencia italiana que los Archis han tocado, pues tienen muchas versiones además vinculadas a la cuestión de la resistencia y la lucha de los pueblos, ¿no? Y bueno, entonces apareció la versión que había ahí, mismo David subiendo en las páginas ahí en las redes sociales. Así que bueno, la idea era hacer una previa, ahora en un ratito ya lo vamos a tener en vivo. Vamos a ir escuchando un temita más y vamos a ir contando mientras esperamos que los Archis se vayan comunicando desde Berlín. You wake up early in the morning. seguimos en Acá Estamos. Sonaba Argis, Nadie es Ilegal, del último disco de la banda, ¿no? Digo, tengo a alguien ahí del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. ¿Qué debo decir a esta hora por ahí? Hola. Hola, David. Ah, ahora sí escucho. ¿Nos escuchás, David? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Decía, ¿en qué horario estás, David, ahí? Una de la mañana. Una de la mañana, bueno, te agarramos ahí antes de ir al sobre, ¿no? Es que normalmente ya estoy durmiendo. Hasta ahora sí. No hay mucho por hacer acá, así que. Bueno, David, te contamos que en Acá Estamos, es la primera vez que sacamos una nota así, que acá es todo un espacio de laburantes que resistimos de este pequeño lugar, y elegirlos a ustedes tenía que ver con eso, ¿no? Con una actitud ante la resistencia. Uh-huh. Ante la lucha de los pueblos. Fíjate si me podés subir un poquito más tu voz. Si te puedo subir un poquito te más mi voz. Un poco lejos, no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Bueno, ahí Néstor trata de meter mano. Ahí, si hablo ahí. Tengo tanto daño de tocar, yo me quedé sordo. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí está mejor. Ah, está bien. Así que, bueno, te decía. Y por eso los elegimos, ¿no? Por ser expresión de los de abajo, los sentimos así eternos y te agradecemos mucho que estés del otro lado y que además nos des una mano enorme con el costo de la llamada, no detalle menor. No, eso no es nada. Es más importante, otras cosas son más importantes. Creo que tener la oportunidad de poder hablar es mejor. Así que alguien que te dé el espacio. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien, te escuchamos perfecto. Hay alguien que te quiere saludar acá también. Pero me puse dos teléfonos juntos. Hola, ¿qué tal, viejo? Te habla Jero. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Jero? ¿Cómo estás? Acá andamos, esperando, ansioso que vengan. Y ahora ya, en unos meses, finalmente puedo volver para allá y bueno, ahí nos vamos a ver las caras. Y vas olvidate. A subir a cantar de nuevo. Ah, bueno, sí, olvídate, sabés que siempre estamos acá al pie del cañón. La cara de Jero no te la imaginás. Sí, sí. Bueno, David, contanos un poco. Acá Jero lo invitamos especialmente para hacer una previa y poder contar un poco la historia de ustedes, ¿no? Porque hay muchos del otro lado que tal vez no los conozcan. Así que ya el repaso histórico lo hemos hecho y te digo que ha quedado impecable. Contame un poco la actualidad de la banda. ¿Dónde estás, David? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? No te escuché lo último. Que me cuentes un poco la actualidad de la banda. ¿En qué están? Ah, perfecto. Bueno, sí, ahora ya dentro de un mes, justo en un mes arrancamos acá una gira, creo que en la número 18, 19 o algo así, de que empezamos a salir, digamos, de Argentina. Bueno, la particularidad de este año es que tenemos estos dos shows grandes con Josen en acá, digamos, en Europa, de donde ellos son locales, y que es una gran diferencia con Argentina, ¿no? Más que nada por la producción y por la cantidad de gente que los va a ver acá. Pero bueno, no es lo único. Hay gente, hay lugares que tocamos siempre y que nos gusta volver, y quizás son lugares tan pequeños como para 80 o 100 personas. Y no cambia mucho para nosotros. Lo importante es volver a esos lugares porque hay gente que nos interesa volver a ver, ¿no? Así que, como siempre, esa característica. Porque, por ejemplo, para que la gente los conozca un poco, con los Josen, ¿cuánto calculás que de personas ven la banda en vivo, por ejemplo? ¿Estás parado en un estadio? Con los José salen a tocar en un estadio, ¿para cuántas personas, David? Me escucho bien, vos sabés. Hola, sí, te decía, para la cantidad de gente en un show de Itote Josen en Alemania. Sí. El estadio donde van a tocar ellos, por ejemplo, Archie se planta en un estadio, ¿para cuántas personas? Y después te va a tocar un pub. Estos son estadios para arriba de 10.000 personas y en los que tocamos nosotros debe estar en 8.000 o 9.000 o una cosa así. Y después ellos tocan también acá en el estadio de Düsseldorf, se tocan para 30.000, una cosa así. Y tres días seguidos, ¿no? Y sí, es una banda muy grande, muy, muy grande acá. Y sobre todo en Alemania, también en Suiza, en Austria también, pero más que en Alemania. Y después tenemos que tocar en los pubs como siempre lo hicimos y no cambia nada, se cambia la infraestructura un poquito nada más. Hola, David. Hola. ¿Cómo? Hola, hola, David, te saludo. Yo soy Luis. Acá me sumo a la entrevista y te quería preguntar. Hace un rato hablábamos acá con Jero y yo preguntaba esta cuestión, ¿no? De la verdad que no soy del palo. De a poco Diego me va invitando un poco a escuchar y a conocer esta música. Y lo que yo me preguntaba, digo, es esto de, ¿está bien o cómo lo ve el artista del punk? ¿Cómo ve esto de la posibilidad de salir de un poco del circuito under y que te escuche todo el mundo? Y va, todo el mundo, que te escuche mucha gente y después, o sea, ¿ese es el objetivo? Es mi pregunta. ¿El objetivo es que te escuche más gente o que te escuche los mismos de siempre y saber que no, como decíamos un poco acá hablando antes, que no traicionaste los ideales, entre comillas? Muy, sí. Sí, es muy, me gusta mucho la pregunta, sí, es buena. Las cosas en algunos momentos a nosotros no nos ocurrió. O sea, es muy difícil opinar sobre algo que yo no viví. A nosotros nunca se nos fue de las manos, digamos, lo que es el crecimiento de la banda. Primero porque todo fue muy lento, entonces uno lo digiere con mucho tiempo, ¿entendés? Y tampoco, o sea, hemos hecho muchas cosas, pero tampoco somos una banda grande, por así decirlo, ¿no es cierto? En popularidad, digo. Yo creo que yo conozco personalmente, realmente bastante bien a esta gente, por ejemplo, a Josen, y son personas que realmente no han cambiado nada de sus orígenes. Y si bien los punks más radicales de acá de Alemania, los que eran reojo, tampoco los pueden señalar acusándolos de algo, ¿no? Porque los tipos son muy comprometidos, son realmente muy comprometidos en todos los ideales punk. O sea, ellos no lo perdieron a los ideales. Yo no sé si corresponden en el día a día en su vida privada, porque no estoy a su lado, pero yo creo que sí. Entonces es muy... De mi lado es muy difícil saber... Hay que vivirlo, ¿me explico lo que digo? Sí, hay que estar ahí para saber qué uno hace. Pero creo que se puede. Sí, esa era mi duda, por así decirlo, porque a la vez cuando pensábamos esto, ¿no? Y la posibilidad de hablar con vos y esta situación, ¿no? Por ahí uno se imagina gente que, bueno, músicos que están, como en tu caso, que estás allá en Alemania y por ahí... Uno se imagina que, bueno, vivís de la música y eso te puede poner en una posición cómoda o no. Digo, ¿ustedes, por ejemplo, en este momento viven de la música o además tienen otro laburo, hacen otra cosa para poder parar la olla o simplemente viven de la música? Entiendo. Yo no vivo de la música, yo vivo por la música. Bien. La música vive por nosotros, más que nosotros de la música. No sé si se entiende lo que digo. Yo vivo por la música. Realmente es no de la música, sino por la música, ¿no? O sea, estoy dedicado todo el tiempo a la música. O sea, es lo que me mueve y lo que me motiva cada día que me levanto. Sí, todos tenemos algo que hacer también. Yo estoy en producción de música de otras bandas y cada uno tiene, mis compañeras que viven en Argentina también tienen sus trabajos y también tienen sus otras bandas y ocupaciones, pero lo importante es la diferencia de entender qué es vivir de la música o vivir por la música. O sea, vivir de la música, entiendo lo que me querés decir, pero es un poco como, no sé, uno lo toma. Pero sí, es posible. Sobre todo acá en Alemania, que las cosas funcionan bien. El artista es un artista. El artista es reconocido como tal. Eso te lo puede decir Jero, que está ahí. Y él es un artista con su trabajo. Y te lo puede reconocer perfectamente lo que digo. Todavía, lamentablemente, en Argentina, un músico, para muchos, hasta que no es famoso, Ajá. Esa maldita palabra, hasta que no es famoso, es un vago. Es un vago, no es un músico, es un vago, no es un artista, es un vago. Para ahí iba, para ese lado iba la pregunta, ¿no? Justamente, el reconocimiento que se hace de aquel que en realidad está, porque me imagino que todo un trabajo, armarse el show, armarse de la estructura para poder tocar acá o allá. Así que la diferencia es un trabajo enorme, interminable, es un trabajo de 24 horas que solo los que están en esa condición lo saben, y pero bueno, es lo mismo que un trabajo tener la radio de ustedes por ejemplo también, eso también es un trabajo muy duro y me lo imagino que debe ser muy duro, por ejemplo, no es para darle un ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces la gente es exitista y hasta que no ve a un famoso, como les gusta decir a ellos, llevado por la televisión berreta o la media berreta, entonces hasta que no es un famoso, no es un artista y no es reconocido. Es reconocido cuando tiene alguna canción que se la metieron por la cabeza de tanto sonar, ¿no? Pero bueno, es algo que para mí eso no va a cambiar mi manera de pensar ni voy a apuntar a eso para que la gente te reconozca o no como artista, ¿no? Pero para las bandas nuevas, para los músicos nuevos, artistas nuevos, es importante que lo sepan, que no se sientan, digamos, menospreciados porque no son reconocidos como tal. Y te hago otra pregunta con respecto al mismo tema, sería, porque teniendo en cuenta este reconocimiento por ahí que hay hacia aquel que trabaja, como decís vos, para la música, que por ahí acá cuesta muchísimo más, bueno, incluso acá, por la experiencia que conozco, cuesta hasta conseguir un lugar para tocar, ¿no? Se sigue todavía peleando porque en los lugares no te cobren para tocar, sino todo lo contrario. Bueno, acá mismo en Casa del Pueblo ha habido muchas reuniones por la ley de los derechos de los músicos. Teniendo en cuenta todo ese trabajo que hay de este lado del océano, y allá que vos contás una situación diferente, ¿notás también algo diferente en el público, por ejemplo? ¿Es diferente el que los va a escuchar allá que el que los escucha allá, o en eso hay algo que los atraviesa a todos por igual? Bueno, yo puedo hablar del público de nuestra movida, del que es del rock, digamos. Y de los lugares, bueno, sí, la posibilidad de tocar y de hacer carrera, por así decirlo, en Argentina, yo hace unos años ya no vivo allá, pero no creo que haya cambiado porque estoy en contacto permanente con bandas y con amigos y con mis propios compañeros que viven allá. Y no solamente no cambiaron, que están igual o peor que cuando yo empecé. Es un problema en general de todo el concreto, digamos, de lo que es la sociedad argentina y la política argentina y lo que tenga que ver con la gente, ¿cierto? Sé que para tocar allá es complicado, que cualquiera es más que un músico, o sea, que el dueño de un local, normalmente hablando, ¿no? El dueño local es el artista, o se cree el artista, y el músico es el, bueno, dale, nene, toca. Una cosa así, eso no ha cambiado nunca. Y bueno, esas son las cosas que acá no pasan. O sea, acá el artista es artista, y llega y es tratado como un tipo que tiene un oficio, digamos, y es respetado como tal. Bueno, andá y hace lo tuyo, te dicen. Y en cuanto a la gente es un poco más parecida en ese sentido, con la salvedad de que bueno, de que también la base de la educación y el respeto al artista se nota también que es mayor acá que allá, el respeto al artista, porque ya viene el concepto de que un músico es un artista y es necesario para una sociedad, para la expresión sobre todo de una sociedad. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir tratando de comunicar y de llevarla a la práctica, y si se puede mejorar, mejor, y si no, bueno, se buscará otra manera. David. Pero sí, sé que es complicado seguir tocando en Argentina, es alguna cosa complicada, pero así todo sigue siendo una escena, de las escenas más grandes de Sudamérica, seguro. Porque hemos tocado en Brasil y otros países y está aún más todavía para atrás. No sé cómo estará Chile hoy, pero el resto está más o menos lo mismo. Así que está mal si no está ahí. Hay cosas buenas y hay cosas malas. El público es muy muy fanatizado en Argentina, algo que por acá eso se ha perdido mucho. Acá es como que se aprecia más lo que está haciendo el artista, y allá es como que el público llega más exaltado a un show, o sea, directamente llega para sacar todo lo que ha tenido el día malo o algo así, que tampoco está mal. ¿Qué te iba a decir, David? Bandas Trotamundos, si las hay, ¿no? Yo, un poco para comentar un poco, ¿cómo es la llegada de Archie? ¿Cómo es que decidiste quedarte ahí en Alemania? ¿Cómo es que llega la banda por primera vez a Europa? Uh-huh. Sé que alguna vez en algún lugar hasta le han cerrado la puerta y después han logrado entrar. Contanos un poquito cómo viene la mano, cómo llegamos hasta ahí. Justamente ahí en las islitas, ¿eh? En las islitas, ¿no? ¿Alguno? Qué fría esa. Bueno, nosotros veníamos tocando muy bien en Argentina, sobre todo ahí en Buenos Aires, en fin de los 90, y hubo ese gran problema que tuvo Cemento, una vuelta que fue un festival punk, que éramos como 30 bandas, y hubo un quilombo terrible y sí, nos cerraron. 60, el Proco Tango. Y ahí pasaron cosas que muy poca gente supo, que fue una gran lista negra a las bandas que estaban esa noche, incluida nosotros, por supuesto. Una lista negra hecha por la jefatura de ese momento de la ciudad, que no me acuerdo quién era. Creo que era de Domínguez, no me acuerdo, es la misma mierda de siempre. Y bueno, esas bandas que estábamos nosotros, quedamos prácticamente sin posibilidad de tocar en Capital Federal, y tuvimos que buscar otro rumbo, tuvimos que buscar otro camino. Así que lo primero que hicimos fue, nos fuimos a América Latina, hicimos una gira por toda América Latina en el 99, y nos gustó muchísimo, realmente, lo que me gustaría volver a hacer. Y habíamos estado en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, Paraguay, Uruguay, fue muy, algo muy, muy, muy bueno. Y luego de eso, como seguían los problemas en Buenos Aires para tocar, para nosotros, o sea, nadie te lo decía, pero iba a un local y le decía, no, che, mirá, ustedes no pueden tocar. ¿Cómo que no? No, ustedes están en una lista. Y ahí nos enteramos que estábamos en una lista. Y una lista prohibitiva. Y después, bueno, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos a otro lado. Y teníamos unos contactos que no ni me acuerdo de dónde salió. En ese momento era por prácticamente todo por carta postal, aunque yo había empezado a manejar la banda, había empezado a manejar internet, que nos facilitó mucho, pero igual todo comenzó con cartas. Y ahí nos vinimos la primera vez a Europa en el año 2001, y en el segundo año, 2002, fue un poco fácil para venir, porque los precios en la relación de los costos de pasaje y todo eso era muy barato para Argentina, que estaba aquella historia del dólar 1-1 con el peso, así que Europa era barato, pero realmente barato, una cosa que todavía no me cierra, y entonces pudimos venir. Y el segundo año, que ya la cosa se complicó, porque después de la crisis del corralito y todo en Argentina de 2001, 2002, tuvimos la suerte de que esta justamente cosa nos dio un show aquí y nos pagaron los pasajes para venir, y pudimos venir por segunda vez. Eso fue 2002 y tocamos con ellos tres shows, y bueno, con esa posibilidad que nos dieron ellos, de pagarnos los pasajes, pudimos seguir luego, ya la tercera vez, con autonomía propia, ¿no es cierto? Porque ya la banda era más conocida y ya tocando mucho, realmente mucho, 80, 90 shows por tour, que iba a estar 3 meses o 4 todo el día en la calle, eso nos podíamos cubrir nuestros propios gastos y poder seguir adelante. Pero nos salvó ese tour del 2002 con Hosen, porque en ese año no podríamos haber podido venir, nunca no pudiéramos haber podido venir. Banda hermana los Hosen, ¿no? Más que hermano. ¿Sabía cuánto salvaron esto? Y después tuvieron una gira de 200 días, ¿no, David? Estuvimos cerca de... algún momento habremos estado cerca de 200 días, sí. 200 días girando. Creo que 2014 fue la más larga, que empezamos en México y terminamos acá o en Argentina, y fueron creo que 150 shows, una cosa así, en un año. Y bueno, eso te da la posibilidad de vivir de la música. Ahora sí. Acá Jero había venido con... tenés que tocar mucho y trabajar, sabes que claro. Al nivel nuestro no es solamente subirse al escenario una hora o dos horas, es también cargar el auto, descargarlo, cargar los equipos, armar los tours, es mucho, manejar es muchísimo, es un trabajo que te hace bajar algún, por lo menos en un tour, 8 o 9 kilos los perdés, ¿viste? Si un tour largo los perdés de tanto moverte, no paras nunca. Claro, es terrible. Y aparte, vos decís eso y por ahí alguien que los vio, los ha visto cargar los equipos, los ha visto bajarse el escenario y saludar. Se me vino mucho a la cabeza, yo alguna vez te lo conté, yo los vi por primera vez frente al Obelisco en un sótano con su versión y una banda neuquén que se llama Presos en Libertad, se llamaba. Me acuerdo porque estaba preso Panario. ¿En Teatro del Plata? Sí, en Teatro del Plata, creo. No me acuerdo el nombre del lugar. Sí. Y me impresionó mucho... la puesta en escena de la banda. Yo realmente había ido a ver a... conocí a Carlitos de su versión y bueno, había ido a ver su versión, sí. Escuché un cassette, que sé yo que el otro, y salieron ustedes y la verdad que cada vez que veo un video veo cosas como están sonando y siempre es el recuerdo de ese momento, ¿no? Esa cuestión de dar todo... éramos 20, creo, y la banda parecía que estaba tocando... y parecían ustedes que estaban tocando en obras, ¿entendés? La verdad, lo que pasa que claro que es lo que te explicaba antes, o sea, vos tocás por ahí en un lugar grande que hay mucha gente y es más fácil tocar en un lugar muy grande que en un lugar donde hay 20 personas y que ves que te lo mirás en los ojos, claro. Que le podés ver la cara y la expresión que hacen, si le gusta o no, ¿entendés? Eso es difícil. Vos sabés, David, que una de las cosas que... Nada, es solamente de cabecitas. Pero cuando es un escenario muy grande, me refiero, ¿no? En un festival, sobre todo. En los festivales, vos no ves nada, está ahí arriba, no ves nada. Aparte, las luces no te dejan ver nada. Pero, o sea, ves todo lo que pasa, pero no identificás. Eso es lo que quiero decir. Claro. Pero en el lugar donde toca para 20 personas, o ahí es donde uno tiene que tocar lo que realmente siente, porque se nota mucho, se nota todo, le ves la cara, la expresión, y si ves que alguien no está convencido, no le gusta, viste, te lo hace saber. Te presiona eso. O sea, es una cosa rara, pero muchos de los músicos dirán lo mismo que pienso yo. Así que, ¿qué te iba a decir, David? Vos sabés que una de las cosas que llamó mucho la atención acá a los compañeros cuando contábamos un poco de lo que es la banda, el tema de la organización cooperativa. Acá estamos hablando justamente de una fábrica, de una cooperativa de cultura, ¿no? Acá la fábrica cultura.net es una cooperativa donde trabajan varios compañeros y acá nos dan el espacio para que podamos resistir y expresarnos desde acá. Yo quería que le cuentes un poco a la gente cómo es esa forma de organización de Argis. Bueno, nosotros empezamos, o de los que empezamos, quedé yo solo desde 1984, y como todos los compañeros que he tenido, o la mayoría de ellos que han pasado, y fueron muchísimos, tienen sus vidas, sus cambios de decisiones en la vida. Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que que incluso o han descubierto por ahí que no era su profesión en la vida, ser músico. Entonces por ahí entran, están un tiempo y deciden en un momento, bueno, mira, no sigo, digamos, te dicen, no sigo metido en la banda el 100%, pero son personas que hasta el día de hoy colaboran con canciones, con letra o con un montón de cosas. Te doy, hay un montón de ejemplos de varios miembros que pasaron, que no son activos tocando actualmente, pero sí participan dentro de digamos, de lo que es la producción de la banda. Por ejemplo, uno de los guitarristas que vino con nosotros en tour como guitarrista en 2005, él se quedó a vivir en Alemania y hoy es el ingeniero de sonido nuestro en Nostur, por ejemplo. Ah, mira. O sea, las puertas siempre quedaron abiertas para él y para cualquiera de los que han pasado en la banda, y cuando quieren volver o cuando quieren aportar, lo pueden hacer, digamos, así se trabaja. O incluso me mandan continuamente mis compañeros, no son ex, porque si están, o sea, no son ex en el escenario, son ex compañeros, pero dentro de lo que es la producción de la banda están presentes cuando ellos quieren. Normalmente siempre hay algunos te hacen un video, otro te mandan canciones, otro te asisten a los shows, o sea, están siempre presentes. Una gran familia. O sea, todo queda intacto. La formación cuando deciden, o por alguna razón, no poder tocar más, ¿no es cierto? Bien. Esta formación se viene manteniendo ya hace un tiempito, ¿no? Esta última formación de Argis. Está hace mucho que está, ha durado mucho, sí. Esta empezamos 2013. 2013. 13, sí que lleva realmente un largo tiempo y muchísimos shows juntos, o sea, con ellos, con los actuales miembros, con Ilan, Julián y Manuel, llevamos por lo menos, o sea, los cuatro juntos, más de 500 shows juntos, más. 500 shows. Sí, con Manu realmente, no sé, como 1000, no sé, 800 o 1000 seguro. Le mandamos un abrazo grande, ahí nos comunicamos recién por celu y nos está escuchando también. Ah, mira qué bien. Así que están ahí los Argis. También sí, un abrazo grande a mis compañeros. Que vayan a ensayar estos vagos, siempre lo mismo hay que decirle. David. Está bien, ya saben tocar y ya se abusan de eso, ¿viste? Sí. Y yo te digo, igual preferentemente, a mí esta formación me encanta. Sí. A mí está. ¿Vos, Jero, qué decís? Sí, es la rompe. La rompe. ¿Qué te iba a decir, David? Yendo un poquito ahí a la situación, sí, no, ahí. Pero, sí, claro que sí. Pero todos que pasaron siempre te dejan algo muy positivo. Bien, en lo humano, o en lo musical, o en lo artístico, pero siempre todos te dejan algo. Sí, yo estoy absolutamente cómodo con la gente que está ahora, que ya está hace rato que está, como personas, sobre todo como personas, y bueno, y como músico también, ¿no? Nos conocemos de memoria. Y uno puede confiar que respaldarse en el otro cuando tiene un buen día, sobre todo eso, es una cosa muy importante, porque no todos los días te levantás y decís, uy, qué bueno, hoy voy a tocar. Este, la música es un estado de ánimo y la tenés que vivir día a día si vas a estar con fuerza para subirte y hacer las cosas. Cuando no estás así, vos sabés que tenés al lado uno de tus compañeros que te saca adelante, ¿me entendés? Eso se logró al menos con esta gente que estamos ahora por la trayectoria juntos. Y hay que tener aguante para seguirte el trote también. Sí, son pequeñas cosas, todos aprenden de uno de otro y lo importante es aprender a aceptar cómo es el otro. Claro. ¿Viste? Porque uno no todo el mundo se levanta feliz todos los días. Y bueno, entonces uno tiene que aprender que va a estar en 2 metros cuadrados adentro de una camioneta durante 8 horas de viaje, 6 horas de viaje, y necesitas, si no te levantas todos los días, bueno, mejor no hables mucho. Lo aprendes, ¿viste? La aprendí a callarte, a veces te puede escapar una, a veces no, pero normalmente no, ya no pasa más nada, a esta altura ya no. No, porque lo disfrutamos mucho y como sabemos que vamos a llegar a un lugar y que vamos a encontrar gente que conocemos, que no, y que sabemos que hay, que estamos haciendo lo que nos gusta, así que eso nos hace también mover en otro plano, digamos, mucho más tranquilo. Pero sí, pasan como cualquier trabajo, ¿no? En cualquier trabajo, porque no tiene. Bien, David, te iba a sacar un poquito, ya después tenemos un ratito más, preguntarte cómo ves la realidad política europea. ¿Qué visión tenés hoy de lo que está pasando un poquito ahí? Que se va para la derecha, viejo. ¿Se va para la derecha nomás? Sí, pero ahora se debilitaron un poco, ¿viste? Porque al perder Le Pen en Francia, eso es lo que bajó un poquito el copete. Lo que pasa es que después de la crisis de 2009, donde América Latina había tomado la punta, acá fue muy bien visto eso por la gente que es más progresista, ¿no? Y bueno, tomó la punta. Bueno, después de esa caída que hubo países que quedaron realmente muy mal acá, sobre todo los países mediterráneos, de la Europa mediterránea, ¿no? Grecia, España, Italia, Portugal, eso quedaron realmente hecho pelota. Y Inglaterra también. Por jugar con quemarse con fuego, por jugar con el neoliberalismo, ahí los tenés, los digo, ¿viste? Y bueno. Y en cuanto a Alemania, esta mujer Merkel, que hace ya que está 15 años, como todos saben, es un gobierno conservador, ha usado mucho la política, digamos, social, mirando mucho lo que es el socialismo, ¿no es cierto? Y sí, es un gobierno conservador, definitivamente, pero ha dejado siempre, digamos, un lugar para el socialismo, para que no se desbarate el orden constitucional que tiene, porque tampoco le sirve a ellos. Digamos, la solución de ellos no es meter más policía, aunque te la van a meter, no es meter tantas cámaras y tanta policía, sino tratar de que no haya delincuencia. Y para que no haya delincuencia, obviamente tiene que estar todo el mundo más o menos feliz, ¿no es cierto? No tiene que haber tantas diferencias sociales, que es lo que tratan de meter. Mucha gente en Argentina no entiende eso, sobre todo la clase media o la clase media que mira para arriba, que piensa que acá el pobre paga y el rico no paga nada. Bueno, no, es al revés. Acá el rico paga todo y paga y lo revientan con los impuestos, y el pobre no paga casi impuestos. Una cosa que eso vos lo explicás en Argentina y no es así, no, pero no es así, si son conservadores. Pero bueno, hay cosas también como los sueldos de desempleo. Acá es una cosa totalmente común, y en Argentina el sueldo de desempleo está considerado que para los vagos, ¿no? Que no quieren trabajar, que acá hay de esos, sí. Conozco algunos que simplemente cobran sueldo de desempleo porque no quieren trabajar, pero nadie dice nada, ¿no? El gobierno prefiere eso que haya pobreza. O sea, hay un concepto de mirar hacia el futuro que es muy diferente. Esa es la situación alemana, estoy hablando, que varía muchísimo del resto de Europa, ¿eh? Ojo. Por ahí no de Escandinavia, y no de Holanda, y no de Austria y Suiza, pero sí cambia mucho con respecto al resto de Europa. Incluso de Francia, o sea, es muy diferente, y los países del este de Europa también es muy diferente. ¿Qué tal? ¿Un análisis en de cuanto situación? ¿Nos pueden mandar un par de conservadores de derecha, alemanes para este lado? En Alemania hubo un resurgimiento, pero no es tan como si es en Austria o en Hungría, que anteayer ganó de nuevo este Orbán, que es realmente xenófobo y de derecha. Bueno, el tipo ganó fácil, pero Hungría es un país también que es un país mazo, ¿no? Más o menos. Siempre fueron raros los húngaros. Es un país que políticamente siempre fue raro. Y acá decía Luisito, si no mandaban un conservador para acá. Bueno, después de que perdió Le Pen, se desinflaron un poco. Y acá no, son tercera potencia, pero en mi opinión vuelven a pronto. Ah, mira. ¿Qué te hace? No, acá decía Luisito, si no nos mandaban algunos conservadores para acá. Increíble lo que estamos pidiendo, ¿no? Mamita, ¿cómo nos ves desde allá? ¿Cómo? Ah, bueno, pero este tipo que está ahora ahí es realmente un pelotudo. Es una bestia. Lo peor es que es una bestia. No, es un animal el tipo. Pero bueno. Tendremos que aprender, ¿no? Y como pueblo buscar las salidas para construir algún día. ¿Hasta cuándo? Claro. Yo lo que no puedo entender es que no sabían quién era. Claro. La gente que lo votó no sabía quién era. Si yo sabía quién era, ¿por qué la gente no sabía quién era? ¿Viste? ¿Y cuánto juegan los medios ahí, no? También. Bueno, pero la telecita, ¿no? Ese aparatito. Por algo, ¿viste cómo le pusimos al título del último turno, este turno de nosotros? Se llama La Revolución, las mentiras y la revolución. Las mentiras y la revolución. Que en realidad lo que nosotros queremos decir que es la revolución de las mentiras. La mentira, como no es una revolución. Claro. Y eso son los malditos medios. Es un desastre. Así que, bueno, David Luis, ¿vos querés preguntar algo? Estoy hecho yo. Luis está hecho. Agradecemos el tiempo, agradecemos las ganas, la experiencia. Me gustaría que nos repitas las fechas más inmediatas de Argy y que nos digas cuándo van a estar por acá. Lo primero que te diga, ¿qué cosa? Las fechas de la banda, las fechas más inmediatas. Ajá, bueno, empezamos acá en un mes, en Alemania, en Suiza, Luxemburgo y Holanda, que tocamos en el festival este Punk Rebellion, que también tiene la edición de Holanda. Eso es un show muy importante, que hacemos un show acústico y unas horas luego el eléctrico. Y después de hacer estos 30 shows acá, en julio, el 20 de julio, tocamos en Buenos Aires. En Buenos Aires, 20 de julio, Jero, sí, ¿te lo agendaste ya? Sí, 20 de julio en Buenos Aires. Para, me metiste en el Rebelión y no te quiero alargar una vez que te tengo acá. Tuvieron el Rebelión en Inglaterra, ¿no? Sí, eso estábamos hablando antes de Inglaterra. Sí, no sí, te vayas nada, Vivi, contanos los de Inglaterra. Cuatro ediciones, creo, sí. Sí. Es un festival fantástico. Es un poco del cliché comercial punk. Sí. Y así lo querés ver, pero está bueno, es bueno, no es tan underground, pero está bueno. Al final está bueno, está muy bueno, sí. A ver, Luisito. Y ahí estuvimos cuatro veces, pero no. Y ahora es gente que se ha hecho la misma, pero es la edición de Holanda que se hace una cada dos años, creo, una vez cada dos años. Y como el de Inglaterra se hace en agosto, nosotros ya no estamos en tour en agosto, así que este se hace en junio, nos agarró justo, así que le pedí yo al promotor, al organizador de Inglaterra, si nos metía en Holanda, y bueno, ahí estaremos el 3 de junio. Bien, me preguntan acá, ¿cómo se vive el fútbol allá? Ahí el operador manda un cartelito y quiere preguntarte por el fútbol. No sé si sos futbolero. Sí, juego al fútbol todas las semanas, eso seguro. Sí, me gusta mucho, pero bueno, no le creo al fútbol para nada, ¿no? La FIFA es atroz, realmente atroz. Sabe el momento que un pibe que patea una pelota, porque sabe patear bien la pelota, gana 100 millones de euros, me parece una atrocidad de la FIFA. Eso es una cosa horrible, realmente. Pero bueno, sacando eso, sí, a mí me gusta mucho el fútbol como deporte de toda mi vida, y acá sí, la gente lo le gusta muchísimo, tanto o más que en Argentina incluso, ¿eh? Ah, mira. Sí. Acá en Alemania sí, es por lejos el deporte número uno. Mira. ¿Has ido a ver al San Pauli ahí? Son muy fanáticos también, ¿eh? Ah, mira. ¿Al San Pauli lo fuiste a ver, David, ahí? que es el Dortmund y está, se la pasa puteando, porque no siempre están en segundo, tercero. Te preguntaba por el San Pauli. San Pauli, sí, es un, está en segunda división. En la segunda división. Característica de los punks, y, pero tiene también su barra brava, ¿viste? O sea, son hasta violentos. Ah, mira. No al nivel de los argentinos, del fútbol argentino, pero son hasta violentos. Sí, es un equipo que es más, digamos, una movida antifa, una movida política de izquierda, más que de fútbol, porque de fútbol mucho no tiene, el equipo no gana nunca. Pero bueno, sí, es un equipo simpático. No me gusta el fútbol alemán. ¿Y cómo está el...? De verdad no me gusta eso. No me gusta el estilo del juego alemán, digamos. Bien, me gusta más el sudamericano, el alemán no me gusta. bien. Es totalmente vertical y es físico, totalmente físico. Aunque yo juego con gente que técnicamente para algunos parece muy sudamericano. Ah, mira, la pisan mucho también. La pisan un poco ahí. Sí, claro que sí. Y la pisan y te bailan. Igual acá ya se... los pasos, esos gigantescos que te van al choque y que son enormes y no lo podés pasar de ninguna manera. Ya vamos a organizar para julio, me parece, algún picado acá por la zona. Y otra de las preguntas que nos quedan pendientes, ahí estaré. Acá gente que está escuchando, ahí los pibes de Claypole, me preguntan cómo está la cuestión neonazi, cómo están los pelados por ahí, cómo, si vos vivís en una zona donde esa cuestión se ve, o estás lejos de todo eso. A donde estoy yo no los ves, no hay. Hay muchos de Alemania, y bueno, de Europa en general, pero en el este de Alemania sí tengo conocimiento de que hay grupos de neonazis, de pelados bastante bastante grandes, sí. En la zona de Dresden, incluso en Berlín, en las periferias de Berlín también, o en todo lo que es la Bundestag, que es la república, la provincia de Sachsen, de Sajonia, ahí hay muchos, pero no se escuchan mucho tampoco. Hacen una marcha y un par de peleas, pero no pasa tanto. Sí sé que han estado quemando casas de refugiados, eso es una cosa que se había puesto bastante de moda, lamentablemente. Ahora se parece que se calmó un poco todo eso, pero sí, estaban en eso, pero no es tan violento como si son en Polonia o en Eslovaquia o en el este, más al este, en el este de Europa. Ahí son realmente bravos y es una cuestión de vida o muerte. Ah, mira. En Alemania no es tanto así, pero no han, yo creo, desde mi punto de vista, que no han crecido mucho. Hay, pero no han crecido mucho. También preguntaban en el sentido del crecimiento, del corrimiento hacia la derecha, ¿no? Que nos hablabas al principio, cómo venían los neonazis en ese sentido, si había un rebrote o no. En ese sentido te preguntábamos. David, claro. Queríamos decirte muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gracias por darnos tu tiempo. Acá te esperamos con ganas para julio. Yo lo tengo agarrado en un compromiso vía internet, porque yo trabajo con Argis en el aula, ¿no? En un proyecto que trabajamos inmigración, y mando saludo a la 26 de Chingolo. Sabé que ahí los pibes están esperando, así que vamos tirando los compromisos, ¿eh? Ahí tenés que ver a los niños. Hoy justo les contaba que tenía en la radio, así que también mandaban saludos, y después les voy a hacer escuchar los audios. Agradecerte. De la escuela. Exactamente. Qué bueno, sí. Yo sé que habrán tocado lugares peligrosos, pero no sé si en un colegio del conurbano bonaerense habrá que ir, mandar seguridad o algo, a lo mejor, cuidado. Se la van Carchi, decía ahí. Así que, no, y más que nada por ser una herramienta para lo que también hacemos desde acá, que es resistir, ¿no? Ustedes son un mensaje de resistencia, de eso no hay duda. Así que siempre vamos a estar firmes, agradecidos. Perdón que te interrumpo. Sí. Y pensar que hay tanta gente que resiste en silencio, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso es lo increíble. Por eso a veces me siento con la responsabilidad de, de gente, ¿no?, que no tiene un micrófono en la mano. Exactamente. Es claro, como que eso es te da un poquitito, digamos, por así llamarlo, de poder. Pero yo más que de poder diría que te da más de responsabilidad. Ser más responsable con lo que uno dice y con lo que uno vive y con lo que uno quiere. Sí, hay mucha gente que resiste y peor, mucho, en peor, muchísimas peor condiciones que al menos que las mías, eso lo sé también. Y Archie va a ser la voz de ellos, sin duda, como desde acá estamos, tendremos lugar para resistir. David, un abrazo grande, nos estamos viendo pronto, realmente. Sabés de la admiración que tenemos acá con la banda, con el otro muchacho que estamos sentados enfrente, y estamos como dos nenes, te digo, como dos perros con cola, viste, moviendo la cola. Estamos muy felices de escucharte y de saber que pronto además los vamos a ver, y obviamente vamos a estar pogueando ahí abajo y haciendo una notita contando un poco de su visita acá por estas tierras. Larga vida, Archie. Sí, yo también estoy muy contento de haber hablado con usted y que nos hayan dado la oportunidad de comunicarnos y de llegar a gente que por ahí de otra manera se nos complicaría mucho. Y bueno, yo realmente también admiro mucho el trabajo que haces en la escuela vos, Diego, que es realmente una cosa muy rara para Argentina, aunque sé que existen gente así, por suerte hay mucha, pero es difícil encontrarla, ¿no es cierto?, o reunirla. Y bueno, a Jero, a mi hermano Jero, que está ahí, que casi nos vemos cuando estuvo acá. Sí, casi. Bueno, ya se va a hacer la próxima. Casi nos vemos, pero si vuelve esta vuelta, estoy 100% seguro que nos vamos a ver. Sí, nos vamos a ver seguro. Yo estoy esperando que vengan para acá para verlos acá y después volverme de nuevo. Qué capo. Bueno, yo agradezco ahí David también. Avísame a Jero y estamos hablando. Dale, agradezco, y ya Jero obviamente le voy a manguear la estrellita que va a llevar un hombre, una bandita, ya acá lo estoy mangueando. Bueno, saludo a toda la gente ahí de la radio, a Luis también, y la gente que bueno, lleva adelante el proyecto que tienen ahí, que es altamente positivo. Quiero mandarte un saludo grande yo también, y voy a seguir escuchando esta música a medida que acá Diego me va metiendo en este mundo. Yo igual lo contagio con un poco de cumbia, no te ofendas, pero... No, pero vos tenés que escuchar porque Archie le mete ritmo también, ya le vamos a hacer escuchar a algunas versiones, ¿no? Tenemos guardado. Por lo pronto te cuento que de 5 programas han sonado en los 5, así que vamos metiendo todos los programas un poquito más. David, abrazo gigante, muchísimas gracias. Abrazo enorme, buenas noches y saludo para todos los oyentes también, que no pierdan las esperanzas y que las creen. Saludos. Muchísimas gracias, David, no las vamos a perder y vamos a seguir luchando. Dale que va, zona Bargis acá. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Hey! Sonaba Die Tote Hosen, Here Come Alex. Ok, tomate, mirá. Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo andamos ahí? Trilingüe. Esta es la banda con la que andan girando los Archis allá por Alemania. Te decimos nuestras vías de comunicación: www.lafabricacultura.net. Por ahí nos escuchás. Y también nos podés llamar al 2057-9041. ¿Dónde más se pueden comunicar? Por WhatsApp al 1566463054. Mando saluditos porque hay varios. Ya los tenemos que acomodar en un solo bloque porque no nos entran los saludos. Vamos a darle el saludo. Bueno, la gente que está siempre, los pibes de Diamante que están escuchando, está escuchando Nilda también de Caraza, nos está escuchando, esperen que tengo que buscar acá. Yo tengo acá a Mauro Medina, ahí Maurito, un abrazo grande, dice que la nota salió muy buena. Al Turco Salé, y un saludo para todos los pibes de Escalada, a los pibes del Tallarín, ahí les mandamos un abrazo grande. Yo tengo que mandar un saludo yo, para una persona que cumplió años el día lunes, para mi papá, que cumplió años, feliz cumpleaños. Para otra persona que quiero mucho, para Trinidad, que está escuchando también, que nos viene escuchando todos los programas. Para Tiziana, que también nos escucha todos los programas ahí mientras hace la tarea, como siempre. La Norma de Clay, por ahí, fiel. A mi hermano que me dice, mandame saludos, gato. No sé por qué habla así, voy a tener que... Perdón, hablando de gatos, ¿tenemos algo? Tenemos un saludo. Tenemos un saludo del gato más grande de la República, que es fiel, fiel oyente de nuestro programa. Sí, no, a ver qué nunca, tenemos hoy. Pero bueno, acá estamos, como dice muy bien el título del programa, acá estamos comenzando una noche maravillosa, como viene siendo la vida de todos los argentinos, previendo que esta noche va a ser estrellada y con una temperatura maravillosa de otoño, así que bueno, no tengan miedo, que la tormenta no va a venir, de hecho va a salir el sol dentro de un rato, así que les mandamos un abrazo a todos, a toda la audiencia de acá estamos, y por supuesto a los conductores que en cualquier momento estaremos por allí de visita con toda la comitiva. Se viene el gato, ¿no? Un día acá en que vivo. Que saquen la tapa del termo, por lo menos que vea el cielo. Que... Ni con el clima la pega este muchacho, ni con el clima. Se va a venir un día a visitarnos, así que bueno, hay que prepararse para esa entrevista porque acá hay que poner una alfombra roja, una bandera de España, perdón, una bandera de Argentina y todo eso que a él le gusta tanto. Una bandera de Estados Unidos le gusta. Hoy vi la imagen recién, la verdad tuve desconectado, pero recién chumeaba el Facebook, granaderos con bandera española. Granaderos desfilando con el estandarte del Reino de España. Qué tule. San Martín contento. Sí, sí, porque eran hermanos. Claro. Y los hermanos se pelean a veces, ¿viste? Claro, eso es lo que pasa. Se llevan mal. Ay, Dios mío. Es que deben ser los mismos patriotas que estaban muy angustiados por la independencia. Sí, ¿te acordás lo que dijo el Mamerto? Aunque de Mamerto no tiene nada, se hace el Mamerto. Es un poco torpe en algunos aspectos, pero nos está haciendo el... Mamá. Che, hoy si, también si querés encontrar Acá Estamos, porque nosotros hacemos acá después del programa, tenemos la fábrica acá. Estamos en Casa del Pueblo, te contamos que hay noche de chicas, así que se las trae todo hoy, ¿eh? Hoy en Casa del Pueblo a partir de las 22 horas ya podés ir pasando, a partir de las 12 empieza la función, ¿sí? Bebida barata, buen buffet, buena gente. Si nombrás Acá Estamos en la barra, te cobran de más, así que no lo nombres. Exactamente, no lo nombres. Una por dos te hace. Así que bueno, estuvimos hablando bastante hoy, tuvimos que hacer un bloquecito para saludos atrasados. ¿Qué tal si les ponemos un poquito de música? ¿Les parece? Vamos a una tandita y recuperamos un poquito la música que nos escuchó. Siente el fuego espiritual, punta de flecha y sangre se mezcla con la tierra. El terrateniente de los pueblos del sur, nacido, criado en el sur, lo vi tatuado, cultura hombre hasta los huesos. La paz no es el arma de los débiles, sino de los espíritus más recios. En el mar, Patagonia rebelde, viento de las montañas del sur, agualito sangre, guadaña calavera, terror latifundista de las playas desiertas, y mi abuelo continuaba. Se mezclaron en su historia la masacre franquista. La paz no es el arma de los débiles, sino de los espíritus más recios. Patagonia rebelde, ballenas libres en el mar. Patagonia rebelde, tiempo de las destino que soledad. Aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla que poco enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Todos te dicen que soy el bicho, así es como te ve el bicho. Todos te dicen que soy el bicho, así es como te ve el bicho. Al bicho, porque vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura solo con mano dura. Acá estamos nuevamente, ahí mandamos un doblete. Iorio y Flavio Ciancianuro. Bueno, y Iorio nos quedamos con el artista, ¿no? De años atrás. Hay muchas cosas, Iorio, que ya ni lo queremos escuchar. Porque nos duele aquello que lo admiramos y lo quisimos mucho en su momento. Y el señor Flavio, ¿no? Alto músico también. Haciendo Nacido y Criado en el Sur y Mal Bicho. De paso aprovecho y voy a tirar un golazo antes de meternos en tema. Le voy a decir a Sampaoli. Le voy a decir a Sampaoli, escucha esto. Sí, que ayer el Pitu Romero, arquero de Claypole en el minuto 94, ya lo está llamando, empató, creo, ¿eh?, el partido de cabeza. 1-1. Mira, ahí me manda un mensaje Sampaoli y me dice: estoy escuchándolo a Diego, ya lo estoy convocando. Bien. Lo que querría saber es dónde queda Claypole, porque Sampaoli no tiene ese dato. Lo busca por Facebook ahora. Ah, bueno, y lo tiene por Facebook. Bueno, nos vamos a meter un poquito en la realidad, ¿no? Yo voy a aprovechar a saludar a Flor a la distancia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí, hoy somos pocos. Y hoy no cumplimos con el cupo de género, porque no están las compañeras. Exactamente. Y encima todo masculino. Sería interesante, por lo que vamos a abordar, porque esta semana se inició un debate prácticamente histórico, fruto de la lucha de las compañeras que tantos años hace que están luchando, lograron que por fin entre al Congreso el tratamiento de la despenalización del aborto, con todo lo que eso implica, porque hay varios proyectos. Decir así simplemente despenalización del aborto es insuficiente, porque incluso se va más allá de eso. Pero hay un debate interesante, interesante que se haya empujado. Esto es lo que se logra con la lucha, con la organización, con la fuerza de las compañeras y compañeros. Se ha obligado que en el Congreso dejen de cajonear esto. Hace muchos años que está presente en el Congreso, pero no se le daba bola. Sí, yo con respecto a ese debate que hubo, hubo 15 oradores por la mañana a favor de la despenalización y 16 oradores por la tarde, respectivamente. Hubo marchas en apoyo y en contra de la aprobación de la ley, las compañeras que luchan por la despenalización hicieron un pañuelazo, ese color verde que las identifica, y los sectores que están en contra de la despenalización hicieron una marcha con el color rojo como identificación y un lema pro vida. Y se plantearon dos posturas, creo que es otro de los tantos debates que se debe en la sociedad argentina. Fue interesante escucharlo y fue interesante, en mi caso, por lo menos leerlo un poco después, porque no tuve la oportunidad de escucharlo en vivo. Pero bueno, acá encontramos algunas de las, digamos, frases que quedaron, los tópicos. Voy a leer dos o tres de los tópicos que están a favor. Y por ejemplo, Úrsula Basset, doctora en ciencias jurídicas, dijo, o se preguntó, mejor dicho, ¿será libre si la mujer no sabe lo que está consintiendo? Da lástima que las mujeres se las use como bandera, pero no se las acompañe. María Angélica Gelli, constitucionalista, dijo, el artículo 19 de la Constitución tiene un límite y eso es el daño a terceros. Con la concepción de un ser humano aparece ese límite. Y Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte, dijo, todo ser humano es persona y la humanidad comienza en la concepción. La disposición del aborto, en cualquier momento del embarazo, es violatoria de la Constitución de los tratados internacionales. Lo interesante es que se desfigura y se distorsiona el eje central del debate, porque generalmente los que están en esta pseudo pro vida, porque digo pseudo porque está en juego la vida de las mujeres que abortan y mueren por abortos clandestinos y mal hechos, eso no se tiene en cuenta. Y se habla y discuten en un abstracto, en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, donde está todo bien y simplemente hay que regular las cosas. Habría que decirles, en realidad no lo escuchan, se les dice, pero no lo escuchan. Está todo mal, no está todo bien. Y no se trata de regular lo mejor posible en un país ideal. Estamos hablando de regular, de sacar leyes en un país real, concreto, donde ahí hay datos, después en todo caso lo lees concreto, más de 30.000 mujeres, más del 30.000 vidas se fueron desde el 83 en adelante. No se está discutiendo a favor del aborto. Dejen de hablar pavada. Uno los escucha en muchos medios hablando, no, porque yo estoy en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto. El aborto es una necesidad en determinadas situaciones. Cuando está hablándose de situaciones embarazos no deseados, embarazos producidos por violencia de género y en situaciones no deseadas. Sí, yo creo que esto queda bien resumido en parte de lo que es el lema, porque a veces los lemas vienen como a resumir, a veces resumen demasiado, pero yo creo que hay uno que es importantísimo destacar, que es el de la campaña, es extraordinario. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Exacto, o sea que el último ítem está planteado, el aborto legal para no morir. Eso es lo que se está planteando. No, vamos todas las mujeres a abortar. Aparte nosotros desde nuestra masculinidad inmaculable, como habla Rodolfo Barra, que no sé de dónde saca su autoridad, porque fue ministro de la Corte, y, digamos, tiene un currículum que mejor perderlo que encontrarlo, y él habla desde la hombría que tiene, no casa una, no entiende, no quiere entender, es una cuestión ideológica, filosófica y política, que el tipo está absolutamente en contra de la despenalización del aborto. Y este lema, como bien decía recién Luis, resume íntegramente lo que está discutiéndose o lo que se quiere discutir. Sí, mira, te voy a leer tres posiciones, vamos a tomar tres frases de los que estuvieron debatiendo a favor de la despenalización, que son interesantísimos porque resalta justamente esta definición que está en el lema, ¿no? Mariana Romero del CONICET dijo: desde la recuperación de la democracia han muerto 3.030 mujeres por abortos inseguros clandestinos. Es un dato interesante. Gastón Chiller del CES. Perdona, repetí la cifra. 3.030. Desde la recuperación de la democracia. Sí, yo dije una barbaridad, dije más de 30.000. Se confundieron números. Pido disculpas porque... Gastón Chiller dijo del CELS, la criminalización del aborto no disuade a las mujeres de realizarlos, solo los convierte en clandestinos y los vuelve poco seguros. Y quiero destacar una posición que es más que interesante, que es la de Marta Alanis, de Católicos por el Derecho a Decidir. Que el otro día lo hablábamos con las chicas, ¿no? Qué interesante que es que desde el sector del no sé si estrictamente desde la iglesia, pero sí desde el posicionamiento religioso, haya una voz también. Y dijeron: estamos a favor de legalizar el aborto porque las católicas también abortamos. En su condición de mujer, por encima de, claro, de eso, religioso. Eso en realidad responde a la hipocresía donde muchas católicas, absolutamente, digamos, plausible, que tengan su ideología, su forma de pensar y demás, y que lo lleven adelante a fondo en su persona, pero no lo impongan a las demás. Ahora, tampoco nieguen, como lo hacen, como que las que son católicas, son creyentes y practicantes, no abortan. Sí, señoras, las católicas, las practicantes y las muy religiosas abortan. Lo único que a veces vienen de sectores más pudientes y nadie se entera. Y de los sectores más pobres se mueren. Bueno, ese es otro dato interesante porque, a ver, con este tipo de políticas y de discusiones, sobre todo con el embarazo adolescente, diría yo, más allá de si se lleva o no a término todo el embarazo, digo, se tiene la concepción de que el embarazo adolescente es una problemática de los barrios y del sector más pobre de la población. Y en realidad, a ver, el problema del aborto trasciende las clases sociales, trasciende, como vos decías, posiciones ideológicas, religiosas. Es un problema que atraviesa todo el género femenino. Por lo cual está bueno que aparezcan estas voces y este tipo de posicionamiento, blanqueando lo que está en la mesa. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención fue la marcha esa pro vida. ¿Vieron? Que salieron con la imagen. Que después veía un perfil, ¿no? De alguien que había sacado, uno que estaba ahí luchando, expresándose. Un dato pelado, camperita verde, ¿no? Todo. Ya conocemos ese palo. Y esa misma persona, en su propio perfil, después levantando, ¿no? Como diciendo que era un delincuente el pibe asesinado en Tucumán. ¿Sí? Entonces, hablaban de la hipocresía, ¿no? De aquellos que se expresan de esa forma. O sea, hacemos lo que hacemos contra el aborto. Porque, con toda esta, aparte, otra cuestión mal explicada, no difundida. Otra vez las compañeras que hablaban del aborto explicaron que se habla en momentos de embrión, que es una cuestión para no morir. No, después había, el otro día en televisión, vi a uno que ni recuerdo el nombre, donde el tipo decía que esto de la despenalización del aborto era un planteo que venía del Banco Mundial, de la mano de algunas clínicas aborteras, y toda una perorata, como que esto era para un negociado de no sé qué. En realidad, justamente, esto rompe con los negociados, porque el aborto legal implica que en un hospital cualquier mujer, si está despenalizado y está legalizado, dice que quiere abortar, hará las consultas, pasará con los médicos, hablará con los asistentes sociales, etcétera, tomará su decisión se desarrollará el aborto tal como lo pide. En cambio ahora, justamente, muchos de los que dicen no a la legalización del aborto están comprometidos justamente con los aborteros, que cazan fortuna, fortuna. Entonces ahí está el tema, es justo al revés de lo que se planteaba. Bueno, ¿tenemos algunos saluditos? Esto lo vamos a dejar porque no quiero dejarlo acá, no quiero que se piense que esto quede acá. La semana que viene nos va a acompañar Flor y va a traer a otra compañera también que nos va a contar muchas cosas interesantes. No solamente la semana que viene, esto dura hasta junio el debate este. Martes y jueves, todas las semanas, va a haber exposición en el Congreso. O sea que hasta junio tenemos... Hasta junio que sale la ley. Hasta el junio que se va a discutir. Esperemos que salga la ley. Sale la ley. Me agarraste en Orsay porque estaba ordenando los saludos y la cantidad de gente que nos está escuchando. Pablo Alarcón, Monte Grande. Nico Tambero, en Don Orione. Los pibes del CENS 453 nos están escuchando desde el CENS. El querido Polito, ahí le mandamos un abrazo. Polito, semana que viene tenemos por acá. Desde Varela. O sea, del conurbano y internacional. Y algunos que han entrado por las páginas de la banda que difundimos hoy de Archie nos han escuchado por Europa. Los pibes de Paternal también. La Paternal, mira vos. Que están todos ahí escuchándonos y nosotros contentos por eso. Vamos a meterle un poco de ritmo. Dale, que los pibes de jardín ya no quieren más. Yeah. Acá estamos, seguimos, sonaba Los Pibes del Pabellón, es el tema. No, sí, Los Dueños del Pabellón. Los Dueños del Pabellón. Te sobra punk, pero te falta cumbia, me amigo. Me falta cumbia. Igual, ya, mira, entre vos y la amiga Jazmín, creo que de Damas Gratis ya estoy hasta acá. Pero bueno, me han metido. Mandamos saludos a la amiga ahí escuchando del otro lado. Bueno, che, ¿sabe qué les quería contar hoy? Compré la THC para aquellas familias que buscan información sobre la cuestión del cannabis puntualmente y la marihuana. Muchas veces pasa por el kiosco y ves esta revista y yo sinceramente antes de empezar con el tema de Amílcar es como que la veía y decía, y es una revista de la cultura canábica, debe ser un cuelgue eso. La verdad no mostraba interés. Lo cierto es que es un espacio de información, de difusión de cuestiones científicas que son muy importantes. Y bueno, agarramos el último numerito donde nos llamó. Hoy no va a estar el señor X, ¿no? Que está ocupadito. Ya la semana que viene lo tenemos para continuar con la cuestión del cultivo. Tenemos gente que le manda siempre saludos al señor X. Así que esperemos que vuelva pronto. Sí, y señor X, el mensaje fue mucho más fuerte. Así que yo le diría que venga a hablar acá. No lo podemos reproducir. Garpa, acá estamos garpa, le podemos decir. Entonces contarles, por ejemplo, que la justicia federal autorizó a una madre el cultivo de cannabis para su hijo. Es una buena. Un jardín protegido, dice la revista, no la nota. Y nos cuenta que en Salta un juez dio lugar a un amparo presentado por una familia mientras el Estado no pueda proveer la medicina. La familia tendrá derecho a producirla de forma casera. La justicia argentina acaba de dar un paso histórico. En concreto, el juez del Tribunal 1 de Salta, Julio Babío, autorizó a una madre para cultivar hasta 52 plantas de cannabis para el tratamiento de un nene con 6 años con una neuropatía, ¿no? Se trata de la primera medida en la justicia argentina que ampara los derechos de un paciente de cannabis medicinal y garantiza su acceso al tratamiento de forma directa. Lo importante que es dejar un precedente jurídico, ¿no? ¿Esta ya es firme la sentencia? Ya está la sentencia firme, ya fue autorizado, esta familia ya está cultivando en Salta. Y en Salta, una provincia bastante complicada justamente por el gobernador que existe y está muy tradicionalista, bastante conservadora, y es interesante que salga un juicio. Eso por un lado, pero no, y mirá las cuestiones que están pasando con este tema. Por otro lado, en Rawson, por ejemplo, en un allanamiento la policía detuvo un hombre con 4 plantas de marihuana. En Berizo, narcotraficante grande. En Berizo, un pibe de 20 años es detenido por 5 plantas. Ese ya es súper. Escúchame. En Santa Fe lo mismo. Y así, y otra cuestión que ha pasado esta semana. ¿Se acuerdan que a principios de año hubo una historia muy fuerte con Adriana Funaro, que es una cultivadora, una usuaria medicinal de cannabis, una gran luchadora por el derecho que estamos luchando todas estas familias? Cayó en su cuarta denuncia. El vecino que tiene al lado, que por primer, la denunció desde la primera denuncia que tiene ella, porque le molestan ciertas cuestiones de su medianera por un conflicto, volvió a entrar en la cuarta denuncia, ¿no? Esto generó ¿De a dónde principio es ella? Ella es de Adriana está en Ezeiza. ¿Sí? Esto fue lo que generó que se movilice gente a los tribunales, que pero estuvo detenida, fue procesada, se comprueba que además hace de manera medicinal el uso del cannabis, que distribuye los aceites en el barrio, que no comercializa con el tema del cannabis, sufre su cuarta denuncia, así que estamos a la expectativa de qué pueda suceder. Los denunciantes a veces, en estos casos, por ahí hay que acercarse y explicarles, ¿viste? Convencerlos y persuadirlos de que dejen de hacer denuncias fuera de lugar, ¿no? Bien. Sí, que se saquen la gorra, diría Pablo, que hoy no está. Bueno, y por ejemplo, le cuento, ¿no? Estas cuestiones también para aquellas personas que al pueblo con diabetes, por ejemplo, la última THC saca una nota muy buena, ¿sí? Esto es en el sentido de que muchos a veces se acercan y dicen, che, tengo tal cosa, tengo tan otra. Sobre diabetes hemos tenido varias consultas. Le mando un abrazo al amigo Lalo, de paso, si está escuchando. Digamos, es un acceso donde vos podés encontrar un medio que está en un puesto de diario y que podés acceder a distintas informaciones que no vas a encontrar en cualquier lado. Con esto, ¿qué queremos decir? Esta gente tiene página también en la... Los podés buscar por las redes sociales, ponés THC. Ya pronto estamos viendo ahí, en realidad, estamos ahí esperando al amigo X. tener alguna cuestión más cercana, si nos van a dar una mano en este bloque que lo estamos haciendo a pulmón, que es un espacio más que nada para denunciar la situación que vivimos muchas familias y entender que nosotros cultivamos derechos, ¿sí? Y lo que cosechamos son esperanzas. Para decir también que acá estamos para decir no más presos por plantar, no más presos por cultivar. Por cultivar la medicina de sus hijos. Exactamente, y no más presos por plantar en general, ¿sí? El narcotráfico hay que buscarlo en otro lado, muchachos. No jodamos. No, ¿sabes qué pasa? Es que cuando agarran una banda de narcotraficantes, después agarran la droga, la ponen en depósitos y las ratas se lo comen. ¿Viste? Es una picardía. Entonces, esto está lleno de ratas fumonas. Entonces mejor agarran estas cuatro plantitas, cinco plantitas, y ya con eso están bárbaros. Esa fue muy buena. En las redes sociales hay un catering de esas cuestiones. Vamos a ir cerrando y después ya le vamos a dar al temita. Nos quedan los últimos cuatro minutos de programa. Hoy tuvimos más baja que la selección, no sé. ¿De qué selección tuvo baja? La nuestra. Si sigue jugando Higuaín es porque tenemos una selección con bajas. Bueno, ojo que Barcelona hoy... Tricky, ¿eh? No, ayer. ¿Ayer el Barça se comió tres? Tres. Ayer. Y hoy el Real pasó... 3-0. Y hoy el Real pasó con un penal inventadísimo. Bueno. Así está la cosa en el fútbol más o menos. Perdón, un dato más tengo que decirlo esto. Se eligió el mejor gol de los mundiales. Es en México 86, pero tengo un dato. No es el de Diego. Es el de Diego. Cerrame todo. Cerrame todo que me voy. Es la mano de Diego. No, ahora me quedé. México 86 y no es el gol del Diego. No es el de Diego. Ahora cuando volvemos te digo de quién es el gol. Bueno, dale un poquito, dale. No, ¿nos vamos a estar yendo o volvemos? ¿Tenemos tiempo de volver? No tenemos tiempo de volver. Mientras Luisito lo busca, le mandamos saludos a todos los que estuvieron ahí atrás. Primera vez que pudimos salir al aire con una nota, lo cual para nosotros fue todo un desafío desde lejos, así que estamos contentos también. De Manuel Negrete. ¿Negrete? Sí. ¿A quién se lo hizo? No tengo el nombre. Bueno, te tiró el nombre, se lo pedimos ahí. Vamos a chequear esa información. Y bueno, nos vamos a despedir a puro rock and roll. Hasta la semana que viene en Acá Estamos. Nos vemos. Chau, hasta la semana que viene. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé quién me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió. Quien fuera su gran mentor lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar, a vos que nos llevas con tanta fiebre en la piel, vos que cargas sus penas por error.